Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Nuevamente acá, ya en este bondi comenzando este Piedra Libre. Es un programa para mostrar las cortinas, me parece, el de hoy. Bueno. Es así. Y sabes, como si las hubiéramos lavado. Las telecomunicaciones, todas esas historias, sabes lo que pasa, no importa, no se haga problema. ¿A dónde nos vamos? Y nos vamos, se realizó el 31º Encuentro de Mujeres, acá terminó la semana pasada, y bueno, nosotros queremos un poquito encontrarnos con todo lo que sucedió, lo que fue, ¿no? Toda esa preparación después de un año de tanto esfuerzo y tanto, cómo surgió, qué pasó, qué fueron las cosas que salieron, bueno, esas historias y esas cosas que a veces se cuentan, y todos los hechos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero a eso vamos. Y ya estamos comunicados con Noel Gassman, miembro de la comisión organizadora. Ella integra Voces en Rebeldía. Buenas noches, Gassman. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Un poco es eso, ¿no? Queremos encontrarnos siempre, más allá de que a veces uno tiene ese cierre que por ahí uno no hubiera querido, pero está bueno que podamos, después de que haya pasado este encuentro, hacer como un balance, ¿no? Un poquito de todo lo que se vivió, lo que pasó, cómo salieron las cosas, qué se llevan alguien que estuvo todo un año trabajando para organizar esto, qué es lo que el balance que podés hacer. Mira, el balance todavía lo estamos haciendo. El lunes que viene vamos a volver a trabajar con las fiestas organizadoras para poder estar colectivamente, digamos, y cerrar todo este año, todo lo que fue este ciclo. Pero en principio la verdad es que estamos todas muy contentas y muy orgullosas del laburo que hicimos, y la verdad es que recibimos muchísimos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones. Más allá, digo, no tiene que ver con el reconocimiento, sino con que esas felicitaciones y esos agradecimientos tienen que ver con que lo principal es que las mujeres la pasaron bien y que pudieron encontrarse en Rosario este fin de semana pasado y discutir sobre todas las problemáticas que nos atraviesan. Tuvimos una marcha, la más masiva y grande en la historia de esta ciudad y de los encuentros, por supuesto. Uh-huh. Los talleres funcionaron, las mujeres pudieron charlar. De las 69 temáticas hubo más de 300 comisiones. La verdad es que estamos muy contentas. Estamos muy contentas también de que el año que viene nos esperen las mujeres chaqueñas, porque, uh-huh, bueno, el hecho de que sea en Chaco también es importante, porque pone un poco también la lupa sobre la parte más postergada, podríamos decir, de nuestro país. Uh-huh. Qué sé yo, estamos muy conmovidas todavía. Me imagino. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo una pregunta acá, sobre el tema de la masividad. Hemos leído algunas crónicas hechas por compañeras y compañeros también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sobre todo compañeras, ¿no?, que han estado allí, hemos hablado con ellas también. Y a mí siempre me genera una duda, ¿no? Porque, a ver, la masividad no siempre es positiva para el diálogo. ¿Cómo elaboraron ustedes, qué mecanismos utilizaron para que, además de haber, ponele, 60.000 mujeres, se pudiera dialogar? Mira, eso es algo que viene, que se ha transmitido de encuentro a encuentro, de comisión organizadora a comisión organizadora, y esto que yo te decía, que yo decía recién, de las 69 temáticas diferentes, cada temática se subdivide en talleres de un promedio de 50 mujeres por taller. Entonces, para que, justamente para esto, para que pueda circular la palabra, para que todas puedan hablar y ser escuchadas, para que nadie se quede sin poder decir lo que piensa, lo que siente, lo que ha pasado. Y después, bueno, hay un sistema que nosotros llamamos las conclusiones de cada una de esas comisiones, de esos talleres, que se registra de la primera a la última intervención, de la primera a la última palabra de todas las mujeres, y eso después se plasma en unos libritos, ¿no? Se digitaliza y se y se reparten en el encuentro del año siguiente. Este año, por ejemplo, las compañeras de Mar del Plata, que fue el encuentro de 2015, estuvieron en un stand repartiendo las conclusiones, que son la síntesis del primer al último taller de los que hubo el año pasado. Qué bueno. O sea que esa es la tarea con la que ustedes van a continuar este año. Exactamente, esa es la tarea que nos queda. Y en esa tarea, aparte, digamos, seguramente deben conectarse con las compañeras que estén en el Chaco, porque seguramente siempre surgen otros temas, ¿no? O cuál es el tema que hay que volver a intensificar más para poder desarrollarlo, digamos, tener más talleres de ese tema. Me parece que, o sea, son dos años del que uno sigue trabajando muchísimo para el próximo encuentro también. Sí, por supuesto, y aparte de lo que queda de la organización, digamos, lo que el trabajo que nos queda de haber sido sede, también la preparación para el viaje a Chaco, de todas las mujeres rosarinas. Y en relación a esto del contacto con las compañeras de Chaco, todos los años se hace en el transcurso de la organización del encuentro, la comisión organizadora convoca a todas las mujeres que han sido comisión organizadora alguna vez en algún encuentro, y este año, por ejemplo, nos juntamos, creo que fue en agosto, si no recuerdo mal, nos juntamos aquí en Rosario y vinieron compañeras de todos los lugares del país por donde pasó el encuentro a contarnos de sus experiencias y a hacernos algunas recomendaciones de cómo funcionó mejor tal o cual trabajo, tal o cual tarea, y la verdad es que eso sirve mucho. Así que, bueno, por supuesto, vamos a ir para Chaco cuando nos convoquen a esa reunión de excomisiones. Me parece bárbaro. Yo, digamos, vos si tuvieras hoy que decir qué es lo que más quedó de esto en cuanto al tema, hablamos de despenalización, legalización del aborto, violencia de género, femicidios, ¿no? Cosas de que hoy estamos casi a pocos días de que se esté planificando un paro de mujeres justamente por la cantidad. ¿Qué es lo que más se trató de hablar, ¿no? En eso, ¿qué es lo que más preocupa cuando se juntan y transmiten? Como porque siempre pienso que las distintas provincias, uno a veces acá no lo toma el tema, pero me imagino que a veces en algunas provincias, en algunos lugares no se puede sacar tan afuera. ¿Qué tema es el que más se charló o con más les parece que hay que seguir metiéndole mucho? Bueno, yo creo que hay como dos ejes centrales de lo que más fue discutido en este encuentro. Uno, que como dos patas, digamos. Uno, dentro de lo específico de las problemáticas de las mujeres, que tiene que ver con la violencia y el femicidio y las muertes por aborto clandestino. Creo que lo del aborto y lo de la violencia y el femicidio fueron los dos temas centrales, los talleres que más convocaron a las mujeres. Sigo, objetivamente también son dos de las problemáticas que más preocupan, junto con la trata y la explotación sexual. Uh-huh. Y después, por otro lado, como una cuestión más en general que atravesó todas las temáticas de discusión, lo de la pobreza, el ajuste y bueno, la situación económica y social que se vive más en general, y que después eso en particular a las mujeres nos afecta doblemente, se podría decir. Claro, sí, sí. Porque quedó expresado eso en el encuentro, no solo en la discusión de los talleres, sino también en las consignas que fue la marcha, en las pancartas, en los cantos de las compañeras, esto de, bueno, lo de la pobreza, lo de el poder, la dificultad de llegar a fin de mes, la dependencia económica y la falta de acceso al laburo, la posibilidad o no de poder ponerle un plato de comida a nuestros hijos en la mesa todos los días. Bueno, eso la verdad es que preocupa bastante. Claro, sí, sí, sí. Claro. Yo ya pensando en el Chaco, me imagino que últimamente por distintos temas estuvimos hablando con muchas mujeres de pueblos originarios y también comentaban el tema este de la violencia, los femicidios, lo oculto que está para muchas de ellas, esa dificultad de no tener ese plato de comida. O sea, la verdad que me parece de que es un panorama hacia Chaco que se va a discutir muchísimo eso. Sí, por supuesto, yo creo que esto que aquí se discutió mucho en Chaco se va a profundizar todavía más, y sobre todo también porque, bueno, ya que mencionás la situación de las mujeres originarias, además de la pobreza y de la falta de trabajo y de por ahí la dificultad esta del plato de comida que decíamos recién, también está lo del acceso a la tierra. La tierra para trabajar y la tierra para vivir. Claro. Sí. En definitiva, ellos son los dueños, ¿no es cierto? Sí. Yo quería hacer una pregunta más por mi parte. Hubo aquí, nos han llegado críticas sobre cómo se eligió justamente la sede del Chaco. Críticas que llegan incluso a hablar de censura. No sé cómo lo percibieron ustedes, o cómo lo percibiste vos en particular. Mira, esto, sí, yo prefiero responder a esta pregunta a título personal y no, sí, no como vocera de la comisión organizadora, porque, bueno, todavía este tema no fue charlado colectivamente. Uh-huh. Pero yo creo que, primero, hay una discusión con algunas mujeres que participan del encuentro sobre el método de elección de la sede. Uh-huh. Plantean que, bueno, el aplauso es algo que como que quedó viejo, por decirlo de alguna manera. Para quienes no saben y por ahí están escuchando, vale aclarar, la sede se elige el último día en el acto de cierre. Las compañeras de las diferentes ciudades o provincias que quieran proponerse suben al escenario con una propuesta y las mujeres que están participando del acto aplauden la sede que más les gustaría. Y nosotras, por lo menos el registro que tenemos de arriba del escenario, que es que no quedaron dudas de que la sede más ovacionada y más aplaudida fue el Chaco. Y yo entiendo que tiene que ver con este debate que antes hablábamos, que recorrió el encuentro de principio a fin y que tiene que ver con la situación económica, con la pobreza, con el 1,5 millones de nuevos pobres que completan una cifra final de 13 millones de pobres en Argentina. Y que, bueno, Chaco es una de las expresiones más crudas de esa realidad. Sí. Y realmente no quedaron dudas de que la elección en el acto de cierre fuera la de la provincia de Chaco. Sí, claro. A la cual, esta pobreza de la que hablabas, hay que sumarle también ese genocidio silencioso permanente sobre los pueblos originarios, me parece, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claro. Te agradecemos mucho. Seguramente tendremos en algún momento, ahora que entendemos un poco más todo cómo se desarrolla el trabajo, no solo de un año, sino de 2 años para poder llegar a, y aparte siempre siguen siendo las organizadoras invitándose, seguramente vamos a seguir charlando durante el año para encontrar las respuestas a todo lo que se trató ahí en este encuentro. Buenísimo, cómo no, todas las veces que quieran. La verdad es que nosotras estamos también muy agradecidas con la mayoría de la prensa y de los trabajadores de la comunicación, porque la difusión que se le está dando al encuentro, que tiene 31 años y todavía hay un montón de mujeres que no saben que existe, fue muy buena este año y estamos muy contentas y muy agradecidas por el espacio que se le dio. No, las agradecidas somos nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvimos justamente en comunicación con Noel Gassman, que fue una de las organizadoras de este encuentro, ¿no? Uh-huh. Y bien, está claro que la importancia que va a tener el Chaco, digamos, se nombraron algunas cosas, pero creo que ni siquiera en este caso no se van a imaginar la cantidad de cosas que se van a poner en ese momento en que se charlen, como es la desnutrición, el cambio de alimentación y lo mal que le hace a la salud en los pueblos originarios, en esa zona, la gran mayoría son descendientes de pueblos originarios. O sea que tenemos para sumar cada vez más problemáticas y seguramente estas 70.000 mujeres que asistieron este año se multiplicarán. Bueno, puede ser que volvamos sobre este tema en breve o no, ya lo veremos. De alguna manera, de una o de otra, vamos a volver. Ajá.